Atentos, pues. El espectáculo empieza. Sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música, señoras y señores. Aquí comienza Hijos del Agobio en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Como siempre, con un poquito de retraso. Y como otras veces aquí en Hijos del Agobio al comenzar el verano, hoy nos vamos a dedicar a hacer un pequeño repaso de diferentes festivales musicales a los que podéis acudir este verano para, bueno, pues para alimentar vuestros oídos de buena música. Así que tendremos un poco de música variadeta, de distintos estilos, aunque bueno, sobre todo algo de rock and roll. Es una excusita como tal cualquiera para poneros unos cuantos grupos que nos gustan, está claro. Y también tendremos nuestra recomendación poética de la semana. Hoy tendremos a Félix Grande y su libro Puede escribir los versos más tristes esta noche, pero todo eso será después de El Última Hora. Última hora. Y esta semana, el Última Hora aquí en Hijos del Agobio también era fácil de elegir, porque en la semana de la Eurocopa pues tenemos un tema candente, que son las posibles primas a la selección española por ganar. Y es que se van a repartir 7 millones de euros en premios. Cada uno de los jugadores de La Roja recibirá más de 300.000 euros si consiguen llevarse la Eurocopa, un 20% más que en la anterior. Hace dos años En el Mundial, estos jugadores ya recibieron primas de casi 600.000 euros por su victoria en Sudáfrica, siendo la selección mejor pagada de las participantes. Tras la victoria en Sudáfrica, los jugadores no tributaron en España sus ganancias por el Mundial, sino en Sudáfrica. De esta manera, ni el Estado español ni los españoles nos beneficiamos del triunfo. Polonia acaba de anunciar que los premios de los participantes en esta Eurocopa estarán también libres de impuestos. Y la verdad es que la diferencia entre tributar en Polonia o en Sudáfrica y tributar en España es bastante, bastante importante. Y es que si los miembros de la selección española hubiesen declarado sus ingresos aquí, como se espera de unos individuos que ondean la bandera rojigualda con tanto entusiasmo, pues habrían pagado un 43% de la prima. En cambio, la retención que se aplicó en Sudáfrica fue del 21%. Haciendo números, 22 futbolistas a 600.000 euros son 13.200.000 euros que podían haberse quedado en las arcas de Hacienda. En fin, si pensamos en los recortes que se aplican por ahí en algunos ministerios, pues en fin, la verdad es que es mucho dinerito. Si se les aplicaba la legislación vigente en España, bueno, eso era 13 millones, perdón, era lo que cobraban, o sea que tendrían que haber aportado a las arcas públicas 5.676.000 euros. Bueno, poco menos, es el 43%, pero vamos, eso que también es el recorte en educación, por ejemplo, o en sanidad. Así que, acogiéndose a la legislación sudafricana, pagaron un poco menos de la mitad, 2.772.000, y con esos 5 millones se podían haber pagado, pues eso, la pensión durante un mes a 7.000 pensionistas, etcétera, etcétera. En fin, se pueden aplicar a muchas cosas. Así que, en estos momentos de crisis, la verdad es que, tal como está todo, pues deberían dar ejemplito, ¿no? Y tributar aquí en España para que todos podamos beneficiarnos de su triunfo, eso está claro. Y bueno, se ha empezado una campaña, ¿no?, con firmas en internet, creo que es a través de change.org. Y hay gente que bueno, pues está dejando también sus vídeos para pedir a Casillas y a los miembros de la selección que donen sus primas. Esto es un ejemplo. Bueno, la verdad es que la campaña esta lo que pide precisamente es que done la prima entera a fines sociales en España, no solo que tribute, sino que la done enterita a fines sociales, porque la verdad es que, pues bueno, ellos que ganan mucho dinero, pues no estaría mal que lo hicieran. Así que bueno, esto es un ejemplo que hemos sacado de internet, bastante irónico. Ahí va. Riker, lo primero, quiero desearos suerte en lo que os queda de Eurocopa. Lo segundo, quiero pedirte a ti, tanto a ti como al resto de La Roja, que demostréis que vuestro amor a España, sí, va más allá del fútbol y primas económicas, y que donéis esas primas económicas que os vais a llevar en esta Eurocopa para fines sociales. Así esta Eurocopa la ganaremos todos. A por ellos. Vamos a sudar, dale mi roja que vamos a ganar. Con clase y estilo vamos a triunfar. Por arriba y abajo vamos a marcar. Con gana y con fuerza hay que machacar. El pueblo lo pide, no hay vuelta atrás. Con cerveza y mojito vamos a celebrar la gloria y el triunfo que vamos a lograr. España, vamos España, la mejor selección. España, grande España, vamos a ser campeón. Comenzó la copa, arriba esas manos, todos con la roja. Repetimos la historia, conseguimos la gloria. Oh, oh, oh, oh, oh, todos con la roja. Ya llegó el verano, Ya comenzó la copa, arriba esas manos, todos con la roja. Repetimos la historia, conseguimos la gloria. Oh, oh, oh, oh, oh, todos con la roja. One day I met a woolly de selling, and I wanted something to eat. Pues ahí estaba ese pedazo de himno de Rico Alexis, featuring Don Manolito, que han compuesto para animar a la selección de fútbol en el Mundial. Así que ya habéis visto, no íbamos a dejarla entera, desde luego, pero curioso documento de ánimo. Dead man get up and live and to rock. Cool bitters, carina bush, and the whole compel and sweet. Sweet brown cow tum and the granny crash crash belly pull. Y vamos a seguir aquí ya en Hijos del Agobio con buena musiquita, como os decíamos. Y comentándoos a la vez pues los diferentes festivales que, bueno, distintas opciones que podéis acudir este veranito. She had rang boat, dash along quaker bush, Jacob led on the alligator weed, Mandinga, Pusley and Jackna Bush. Y vamos a empezar precisamente este especial de festivales del verano con uno que acaba de empezar, empezó ayer, el 28 de junio, y que va hasta el día 30, y es el derrame rock, que se hace en Orense, en el recinto deportivo de Oira, y en el que, bueno, pues hay, como os podéis imaginar, pues mucho rock, ¿no? Mucho rock. Ahí está en cabeza de cartel los Sepultura, aunque, y bueno, ya no están los hermanos Cavalera, por lo que me han informado al frente. Son el guitarra y el bajista de Sepultura, de los antiguos Sepultura, los que se han quedado la banda, pero ahí están dando donde caña. Y luego están otros artistas como Badmanes, Banda Basotti, The Toasters, Loquillo, Rosendo, Hamlet, y una gira veraniega que van a hacer este año, que han vuelto a unirse para dar unos cuantos conciertos, de Los Enemigos, la banda de Malasaña, que nos gusta aquí mucho en Hijos del Agobio, los de José L. Santiago, Fino Ollonarte y compañía, que se han vuelto a reunir y que, bueno, pues van a tocar este verano en distintos festivales, ya os comentaremos luego más lugares en los que van a tocar. Pero si tenéis posibilidad de ir a Orense este fin de semana, ahí estarán en el Festival de Rame Rock. Así que vamos a escuchar una cancioncita del último disco que grabaron allá por el año 2000, el disco, pedazo de disco Nada, y este Todo a 100, Los Enemigos. Soy un todo a 100, soy lo que me des, soy un turbo diésel, porque sé. Sé que lo que a ti te falta me sobra. Cambiamos de piel, yo te doy mi sed. No tengo otra cosa, yo que sé. Solo sé que lo que a ti te falta me sobra. No puedo parar, ni quiero frenar. Yo no sé decir basta. No sé decir no, si sé decir más, me bebo la vida a cucharas. Porque sé que lo que a ti te falta me sobra. Lo hambriento que estoy, lo poco que soy, tú me lo embargas desde hoy. Porque sé que lo que a ti te falta me sobra. No puedo parar, ni quiero frenar. no s'ha de fer. Basta. No s'ha de fer no, si s'ha de fer més, me bebo la beba o a cucharas. Perquè sé que el que a ti te falta me sobra. Pues ahí estaban sonando Los Enemigos, que actuarán este Derrame Rock este fin de semana en Ourense, que lleva ya 17 ediciones y se ha convertido en una cita ineludible para los aficionados del punk rock, del ska, del hardcore y del rock urbano nacional. Las entradas van más o menos sobre los 22-35 euros por día y los abonos de 47-55, así que si queréis más información en internet, ahí está festivalderramerock.com y os podéis informar. What had me sad and really mad, I was just about to start a little romance with me sweetheart. I kissed her twice, just feeling nice, when a voice said, Mr. You brave, to be bringing your girlfriend. Y del derrame rock nos vamos a otro estilo un poco más suavecito, que es el jamón pop. En el jamón pop será el 6 y 7 de julio allá por Huelva, por Cortegana, en Huelva, en Andalucía. Un poquito lejos nos hemos ido también de Orense a Huelva, pero la verdad es que sí, era una excusa para poneros a un grupo que no habíamos puesto todavía aquí en Hijos del Agobio y que es la mezcla entre dos bandas que sí que hemos escuchado aquí, que nos gustan, que son los Coronas y Arizona Baby. Se han fusionado y han formado un grupo que se llama Corizonas y que es el cabeza de cartel de este jamón pop, de este festival, que será el 6 y 7 de julio, o sea, el próximo, este fin de semana, ¿no? Pues al siguiente. También tocarán Lidia Damunt, Hola Todo el Mundo, Hidrogenés, La Débil, así que son grupos ahí de pop. Bueno, pop rock, rock pop, pop rock. Y vamos a escuchar a Corizonas, que es el que más nos motiva con este disco que han sacado justo el año anterior, en 2011, su primer disco, y este Room to the Woods, Corre a los Bosques, un buen consejo. Pues ahí estaban los Corizonas, que son los cabeza de cartel del Jamón Pop, como os decíamos, el 6 y 7 de julio en Huelva, y que es uno de los pocos, debe ser, o dicen el único del mundo, que incluye una jamonada en la programación. Y es que el sábado se celebra una ruta por el pueblo para catar eso, ese manjar, el jamón. Y así que, bueno, si queréis aunar ahí rock y pop y jamón, ahí tenéis el Jamón Pop. Y bueno, pues ahí tenéis información en la página web jamonpop.es, porque nosotros, ya os decía, era una excusa esto de poner para poner Corizonas, porque en realidad el 7 de julio lo que os recomendamos de aquí desde Hijos del Agobio es que os quedéis en Zaragoza y que vayáis a la ISK a ver a los Jailbreakers. Un grupo jerezano de garaje rock y cuyo guitarra ya conocéis, es nuestro amigo Alfonso, que está aquí muchas veces en Hijos del Agobio, y que van a tocar ese día, esa noche, aquí en Zaragoza, en la Ley Seca, así que no os lo podéis perder. Montarán ahí buen garaje rock en la Ley Seca. Y bueno, si podéis y queréis ir a ver una de sus fuentes de inspiración, podéis ir al Festival Cruïlla de Barcelona, que es también ese fin de semana, el 6 y 7 de julio, en el que tocan como cabezas de cartel Iggy Pop y los Stooges, que bueno, pues son los jefes del garaje sesentero y setentero, así que ahí tocarán en Barcelona el 6 y 7 de julio junto con otros artistas como Specials, Julieta Venegas, Cypress Hill o El Bordelo. En fin, hay bastante variedad en este festival, 40 bandas en 4 escenarios, y vamos a escuchar a Iggy y a los Stooges, que son los que nos gustan aquí en Hijos del Agobio, y un disco, el último que sacaron allá por el 73, el Raw Power, si no me equivoco, que lo hemos escuchado mucho aquí en Hijos del Agobio, así que vamos a escuchar ese primer corte, Search and Destroy, Busca y Destruye. Cheetah with a hat full of napalm. I'm a runaway son of the nuclear A-bomb. I am the world's forgotten boy, the one who searches and destroys. Honey, gotta help me, please. In the dead of night, love in the middle of a firefight. Honey, gotta strike me blind. Somebody gotta save my soul. Baby, penetrate my mind. And I'm the world's forgotten boy, the one who's searching to destroy. We'll be right back. little vacation, having some fun and relaxation. If joy and happiness you would know, Jamaica, Jamaica is the place to go. Yes, Jamaica is a sunshine land. You love Jamaica for it is grand. Pues ahí estaban Iggy y los Stooks metiendo caña. Parece que bueno, que aún meten también buena caña, buen ruido. Por los vídeos que hemos visto, aún está en forma el bueno de Iggy Pop, así que merece la pena ir a verlo ahí ese 6 de julio que toca el viernes en Barcelona, y bueno, el 7 ya podéis venir aquí a Zaragoza a ver a los Jailbreakers. And he's in a hot magic wonder. Y siguiendo así con rock, el fin de semana siguiente, el 12 al 14 de julio, se celebra en Bilbao el Bilbao BBK Live. Y bueno, parece que los protagonistas, los cabezas de cartel, son los británicos Radiohead, que bueno, pues es la única actuación que van a hacer aquí en España. Y parece que la gente va a ser todo un éxito. Y la verdad es que no estaría mal ir a verlos, aunque los últimos discos ya se están convirtiendo un poco demasiado electrónicos, demasiado experimentales. Echamos de menos esos Radiohead del principio, guitarreros ahí a tope, como esta canción que vamos a escuchar ahora, de su primer disco, Pablo Honey, y este How Do You, ahí guitarritas buenas, Radiohead. Con Radiohead, que acabamos de escuchar en este Bilbao BBK Live del 12 al 14 de julio, tocarán también otras bandas pues de pop rock anglosajón, como pues The Cure, The Cooks, Block Party, James Murphy, Garbage King, Las Vegas. Así que bueno, si os mola ese estilo, pues ahí tenéis bastante. Las entradas van de 50 a 55 la entrada diaria, y el abono de 105. El lugar es Covetamendi, en Bilbao. La verdad es que, por lo que nos han contado, está ahí muy bien organizado, ahí en un valle, montar el escenario, que te puedes sentar en la ladera ahí con la hierbecita para ver los conciertos, o te puedes meter al mogollón abajo, así que está bien, está bien. Y si queréis pop rock anglosajón y queréis playita también, pues está el monstruo de los festivales del verano, que es el FIB, el Festival Internacional de Benicassin, donde va a tocar una banda pues a la que también nos gustaría ver, la verdad. Si no hubiera que ir hasta allá en macro festival, pues estaría bien, muy bien, ver a los Stone Roses, que han vuelto, esta mítica banda de los finales de los 80, principios de los 90. Y junto con ellos, bueno, tocan muchos otros como Bob Dylan, New Order, Florence and the Machines, los Buzzcocks, míticos del punk inglés, y bueno, muchísimos más grupos, sobre todo para gozo de los ingleses que van allí a la playita. Así que vamos a, como decíamos, aprovechar esta información del FIB para escuchar precisamente a los Stone Roses y ese pedazo de canción I Am the Resurrection. I'm not afraid to die. los poetas, qué malos son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas. Solo hay que leer las cartas que Guillén mandó a Salinas, o escuchar a Gil de Viedma leído por Carot Rovira para verlo. Qué malos son, qué malos son. Y hoy en nuestra recomendación poética tenemos al poeta emeritense Félix Grande. Poetas, solo hay que mirar las fotos. Es una de las voces sin las que no podría entenderse la poesía española del siglo XX. Escritor comprometido con su tiempo, ha viajado por medio mundo y en especial por América Latina, mostrando su obra, que bueno, comenzaba sobre todo con Las Piedras allá por 1963, Música Amenazada 1966, Blanco Espirituals en el 67, o el libro que os vamos a recomendar hoy, Puedo escribir los versos más tristes esta noche, que si no me equivoco es de 1968. Es un libro de poesía en prosa que allá en 1998 no se parecía nada a la tradición existente anterior, la de Cernuda, Juan Ramón o Alessandre, y su originalidad se sustenta sobre todo en una estética muy personal, un libro hondo, estremecedor, oscuro y claro a la vez, en el que la memoria es recobrada con un lenguaje basado en la mezcla de lo coloquial con lo visionario y en la combinación del pensamiento con el impulso emotivo. Un texto radical, moderno e innovador, que mantiene intacto su temblor y su frescura 35 años después de su nacimiento. Además fue reeditado hace poco con una lectura de Manuel Vilas, el poeta barbastrense que tantas veces os hemos recomendado. Y bueno, pues también es curioso ver, ¿no?, las interpretaciones y las sugerencias de otro poeta a raíz de la poesía, en este caso de Félix Grande. Y también de otro gran poeta, os vamos a poner ahora el audiopoema que ha hecho nuestro amigo Carlos desde su blog 213 comentarios, de un poema de Félix Grande, que en este caso no es de Puede escribir los versos más tristes esta noche, porque bueno, es un poquito más breve. Es un poema de la obra anterior que decíamos, de Las Piedras, de 1963, de Félix Grande, pero que bueno, nos sirve un poco de muestra para que veáis. Desde luego el estilo es distinto, porque el libro que os recomendamos hoy es poesía en prosa y este es mucho más breve, es en verso, pero bueno, ahí está este Desanimador, el Desanimador de Félix Grande. Ofendo como ofenden los cipreses, soy el Desanimador, yo soy el que contagia con sus besos un vómito de silencios oscuros, una sangría de sombras. Ofendo, ofendo, amada. He ofendido a mi madre y a mi padre con esta tristeza que ellos nunca buscaron, ni esperaban, ni merecían. Ofendo. Y voy a ofender a mi siglo con el frío y el nunca y el no de mis palabras. Ofendo. Se ofenden ante mí las risas, como deben ofenderse los pájaros enfrente de una jaula. Ofendo como un rostro de náufrago en el lago. Ofendo como un coágulo de sangre en una página. Ofendo como ese camino que conduce al cementerio. Como la cera ofendo, amada. Como la cera, madre. Desanimo y ofendo, madre. Como las flores que mienten en las lápidas. Thank you. Pues ahí estaba el audiopoema que, como os decíamos, lo hemos sacado del blog 213 comentarios de nuestro amigo Carlos, que bueno, pues que ha leído este desanimador de Félix Grande. Y con los Stone Roses nos habíamos quedado haciendo un repaso a los festivales veraniegos. Y con esta canción, I Wanna Be Ador, parece que suelen comenzar los conciertos, así que igual comienzan ahí en el FIB, así. Y vamos a saltar ahora a otro festival, esta vez a finales de julio, del 27 al 29, y un poco la filosofía es un poco la misma, es el festival Low Cost, de, en este caso de Benidorm, de Alicante. Así que es otro grande de la costa levantina. En la ciudad deportiva Guillermo Amor, allí se realiza este festival low cost y también pues hay mucha playa, mucho pop rock bailable anglosajón, como por ejemplo Suede, Placebo, y sobre todo una banda que pues eso, nos ha sorprendido verla ahí, que es Casabian, que nos gusta mucho. Así que vamos a aprovechar para escuchar una canción de su último disco, que si no me equivoco se titula también así, como la canción, Velociraptor. Así que ahí va esa cañita brava, Casabian. Y estamos ya llegando aquí al final de este repaso de los festivales veraniegos y vamos a hacer un poco cambio de registro y del pop rock o del rock vamos a pasar un poco a otro tipo de músicas. Y antes de irnos directamente al Pirineo Sur, que será también, bueno, de mitad a final de mes, del 13 al 28 de julio, os vamos a recordar, por ejemplo, pues eso, que tocará Gogol Bordelo el fin de semana del 6-7 de julio en Barcelona, en el Cruïlla, que estáis escuchando de fondo, una canción de su último disco, Transcontinental Hustle. Is Bob Marley and Nacho Strama. I'm on a quest for solar amalgama. I'm on a quest. También se nos ha quedado por ahí el bueno de Rosendo, que bueno, como se lo tenemos enchufado, no pasa nada, otro día lo escucharemos. Que aparte del Derrame Rock, este fin de semana toca también el 13 y 14 de julio en el Aupa Lumbreiras, en Villena, en Alicante, allí en la cuna de los Maniáticas, así que buen lugar, junto con Barricada, Sociedad Alcohólica, Narco, Boycott, Pennywise. Así que si queréis ahí buen rock peninsular, ahí tenéis. Y también, si que Los Enemigos nos viene bien este fin de semana en Orense, podéis verlos en, serán cabezas de cartel también en el Sonorama Rivera, del 9 al 12 de agosto. Esto es en Aranda de Duero, en Burgos, en el Festival de Sonorama, así que ahí también podéis ver a Los Enemigos. Y ahora ya nos vamos aquí al Pirineo Sur, que nos toca más cerca. Ya sabéis, la 21 edición del Festival Internacional de las Culturas Pirineo Sur, en Sallende Gallego, en el Auditorio Natural de Lanuza. Y este año, bueno, el tema se ha titulado En Busca del Sur. Y bueno, pues hay un montón de una oferta musical muy variada, desde el sur de Europa, sur de América Latina y muchos otros sures. Y allí podéis escuchar, por ejemplo, a Juan Perro, es uno de los primeros que actúa, a Bomba Estéreo, colombianos también. Y el 17 de julio, ahí nos vamos a detener, vamos a escuchar, o podéis escuchar en el escenario de Sallende Gallego, a un grupo brasileño que se llama Garotas Suecas, y que, bueno, estuvieron tocando aquí en Zaragoza y no aprovechamos para verlo. Creo que los traían los del Desafinado, y la verdad es que están muy muy interesantes. Vamos a escuchar esta canción que se llama me falla la vista, compañero. Algo de dinamita. Sí, codinome. Codinome dinamite. Ahí están, Garotas Suecas, brasileños. Meu codinome é dinamite. Meu apelido é explosão. Queimando as rodas pela pista, eu sigo em plena contramão. Garoto, escute com cuidado, sou osso duro de roer. Se eu te agarro pela noite, eu lato em pleno amanhecer. Dinamite, meu apelido é explosão. Queimando as rodas pela pista, eu sigo em plena contramão. Não vá pensar que no meu peito imaginei um coração. Mas quem acompanha o homem brasa é a garota explosão. Estaban las garotas suecas, estos jovenzanos brasileños, porque no tienen más de 25 años, que son nada más y nada menos que 6, y que eso tocarán ese 19 de julio en Sallent de Gállego. Creo que los de allí son gratis, los de Sallent, así que es una buena oportunidad ahí de disfrutar de su garaje soul rock que acabéis de escuchar, muy interesante. Y bueno, hay muchos otros conciertos también de gente más conocida, como Manu Chao el 25 de julio, o bueno, Bebe aquí a nivel de España, Bebe, Muchachito, Mi Infierno, otros como Norte Collective, también muy recomendables, 26 de julio, y otro también muy recomendable y también es una estrella también a nivel mundial, está claro, es el Emir Kusturica y su Non-Smoking Orquestra, que viene el 20 de julio al escenario de Lanuza junto con Javier Ruibal, así que ese ya, los de Lanuza ya son pagando, así que allí podéis escuchar a Kusturica con su, bueno, pues con esa fusión, con esa mezcla especial de música balcánica, rock e incluso punk y de todo que hacen, y con ello nos vamos a despedir. Y una de sus canciones míticas, ese Pitbull Terrier que aparecía en Gato Negro, Gato Blanco, en la película precisamente de Emir Kusturica. Así que con él nos despedimos ya de este programa de Hijos del Agobio de hoy, dedicado a los festivales. Like tomato, I will squeeze. I'm a pit bull. Hasta aquí el programa de hoy de Hijos del Agobio, especial festivalero. Y nada, agradecer la presencia de Sara, que nos acompaña hoy aquí. Despídete, hasta luego. Que se note que hay gente en el estudio. Un hasta luego. Adiós. Y recordaos que si os ha gustado el programa, pues podéis volverlo a escuchar en el servidor de podcast iVoox, en la página del programa de Hijos del Agobio en Facebook, o en la página de Radio Topo, en la página web de Radio Topo. Y lo dicho, nos escuchamos en directo el próximo viernes, como todos los viernes aquí en Radio Topo en el 101.8 a partir de las 8. Adiós. Adiós. Lo primero, quiero desearos suerte en lo que os queda de Eurocopa. Lo segundo, quiero pedirte a ti, tanto a ti como al resto de La Roja, que demostréis que vuestro amor a España va más allá del fútbol y primas económicas, y que donéis esas primas económicas que os vais a llevar en esta Eurocopa para fines sociales. Así esta Eurocopa la ganaremos todos. ¡A por ellos! Pensando en volver en cuartos de final, pero tú tenías un plan esta vez. Le dimos a Italia una lección, tú dejaste con la boca abierta a Buffon. Casillas, tenemos un portero que es una maravilla.